Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, estamos aquí en el pueblo de Cura Brochero, justo en el límite con la ciudad de Mina Clavero. Aquí pasando el puente, arriba del río. Bueno, vemos aquí al costado obreros trabajando, están haciendo algo, están ampliando un poco. Estamos ahora con Sergio Andrada, él es encargado de la obra, que nos cuente qué es lo que están haciendo. Buen día, ¿cómo está Sergio? Hola, buen día. Bueno, acá estamos haciendo una rotonda que se para calmar el tránsito de Cura Brochero a Mina Clavero. Una rotonda grande va a ser, con cordón cuneta, y vamos a hacer una costanera por la orilla, donde se va a unir con el puente amarillo. Va a haber una rotonda muy grande que está la gente trabajando con unos muros de contención para el agua y con un cuneta, asfalto. Así que linda obra para acá. Ahí vas, ahora, uno cruza de Mina Clavero a Cura Brochero, ve el trabajo a ambos lados de la ruta y aquí mismo la rotonda. O sea, la gente va. ¿Esto es para que la gente vuelva a Mina Clavero? Claro, es para la gente que venga de Mina Clavero, de la vuelta de la rotonda y tenga acceso a la acá a la orilla de la costanera nueva que se va a unir con el puente amarillo. Ah, está. La otra vez hicieron toda la costanera del puente amarillo hacia el norte, ahora están haciendo hacia el sur, desde el puente amarillo hasta aquí. Hasta aquí, sí. Y bueno, de ahí se va a unir toda esta parte que se va a ir al puente amarillo y va a seguir toda la costanera hasta el puente Los Cedros, que la misma empresa está haciendo el mismo trabajo de hacer el puente de Los Cedros. ¿Cómo se llama la empresa? Vial SG. ¿Cuánto tiempo usted calcula que va a demorar esta obra? Mira, nosotros tenemos hasta diciembre, porque por el tema del turismo, porque la gente esté cómoda, esté tranquila, y tenemos que habilitar lo que es rotonda y lo que es toda la costanera, pasarela de acá y lo que es allá el puente de Los Cedros. Perfecto. ¿Esta costanera también se va a faltar? Sí, claro. Esta costanera se va a faltar, se va a ir con un cuneta, asfalto. Y todo va ahí hasta el puente amarillo, porque los autos que ingresen acá sería hasta Cura Brochero, vayan cómodo por costanera y le hizo un poco el tránsito de acá de la zona. ¿Y cuántos obreros más o menos están trabajando? Y acá estamos en la parte esta de la rotonda, somos 10 obreros, y en la parte de acá de allá de Los Cedros son 20 personas. Perfecto. ¿Esta es una obra que la contrata la Municipalidad de Cura Brochero o es algo de la provincia? Es algo de la provincia que está con el pase de Cura Brochero. El Cura Brochero, el intendente con el Cura Brochero, el que hace toda esta parte de la operación esta. Bueno, Sergio, muchas gracias por hablar con el Radio Grito. Te dejo seguir trabajando y bueno, que tengas buen día. Dale, por favor. Gracias a ustedes y bueno, gracias por venir a ver la obra.